Todas las temporadas son perfectas si estás escuchando Radio Cabana, la bestia. Con la buena programación, aquí en tu Radio Cabana, 99.7 FM, la bestia. Con la Elaboramos todo tipo de tortas en sus variedades, vainilla, chocolate, torta helada, tres leches y demás sabores. Trabajamos con crema de chantilly y masa elástica para todo tipo de eventos con productos frescos y garantizados. Contamos con souvenir para las tortas y se trabaja el diseño que el cliente guste. También elaboramos bocaditos dulces y salados, pedidos con 12 horas de anticipación como mínimo. Tú ya nos conoces, Pastelería de Ashley. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Ubíquenos en Girón Concepción, sin número, barrio de Pachamanca, cerca al Estadio Municipal de Cabana, o en el fondo WhatsApp 973-415898, o en el Facebook Pastelería de Ashley, de Ashley Herrera Zúñiga. No somos competencia, somos el encanto de tu paladar. Pastelería de Ashley. Pastelería de Ashley. Pastelería de Ashley. Está lenta. ¿Necesitas un buen celular? ¿Tu laptop no enciende? ¿Necesitas sacar copias, escaneos o enmicados? Aquí llegó tu tiburón. Llegó la solución a tu problema. Vendemos todo tipo de computadoras, suministros, accesorios de cómputo electrónico, eléctrico, mecánico, instalación de redes, venta de celulares, mantenimiento y reparaciones de todo tipo de PC, laptops, equipos electrónicos. Además, servicio de anillado, impresiones, copias, escaneos, enmicados y otros. Nos ubicas en Girón San Jerónimo, número 118, frente al Jardín de Niños de Cabana. Informes al 930-80-6199 o al 931-027-720. Multiservicios SIL System, de la familia Herrera Tarazona. Tú los conoces. Al momento de salir, usa la mascarilla correctamente, ejerce tu distancia social y lávese las manos con agua y jabón. Te lo recuerda, Multiservicios SIL System. Todas las temporadas son perfectas. Si estás escuchando Radio Cabana, la bestia. Con la buena programación, aquí en tu Radio Cabana 99.7 FM, la bestia.